50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 18 de octubre. Se podrán pedir turnos por WhatsApp en el Hospital Romero. El Hospital Alejandro Conte Melchor Romero comunicó a través de sus redes sociales que de ahora en adelante se podrán pedir turnos para los consultorios por WhatsApp. Se prevé que esta modalidad agiliza el sistema de turnos que hasta el momento funcionaba de manera presencial y por ventanilla. El contacto será estrictamente solo por mensaje escrito, no se responderán audios o llamadas. Además, solo se otorgarán los turnos de lunes a viernes dentro de las 7 de la mañana y las 3 de la tarde. Amplían la cobertura para mamografías gratuitas en La Plata. Con el objetivo de ampliar las consultas y generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, durante octubre se extenderán a los días sábados los turnos para realizarse mamografías gratuitas en el Centro Integral de la Mujer dependiente de la comuna. Aquellas personas que deseen realizarse mamografías gratuitas deberán solicitar previamente un turno llamando al 422-2074 o asistir personalmente al centro ubicado en calle 70 entre 5 y 6 para adquirir el mismo. Un servicio que informa más cerca. Reabre el Museo Regional de Abasto. El Museo Regional de Abasto se encuentra en la calle 206 y 516 y su entrada es libre y gratuita. El espacio fue creado en 2018 para preservar y contar la historia de la localidad, así como también la de sus excombatientes de Malvinas. Quienes deseen visitar el museo deben coordinar a través del Facebook Junta Vecinal Abasto Prensa o por WhatsApp al 221 15 570 8511. Desde la institución señalaron que se respetarán todos los protocolos sanitarios vigentes. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.